Regresamos a Hijos de la Tierra con más información para todos y todas ustedes. Y bueno, pues vamos a darles un par de notas pues sobre temas socioambientales a nivel internacional. Para empezar, tenemos una buena noticia también que tiene que ver con represas, que es que pues se suspende la represa Belo Monte por el Tribunal de Apelaciones de Brasil, que bueno, como algunos de ustedes conocerán, pues esta es una represa que se quería construir en la Amazonía y pues que estaba implicando la y ha implicado el desplazamiento de muchas personas y muchas comunidades indígenas de esta zona. Y bueno, pues la información que tenemos nos dice que una corte de alto nivel suspendió el lunes pasado la construcción del polémico proyecto de la represa de Belo Monte en el río Xingu del Amazonas, citando pruebas abrumadoras de que los indígenas no habían sido debidamente consultados antes de la aprobación del proyecto por parte del gobierno. Un grupo de jueces del Tribunal Regional Federal de Brasil confirmó que la autorización del proyecto por parte del Congreso brasileño en 2005 fue ilegal. La Corte concluyó que el Congreso solo puede autorizar el uso de los recursos hídricos para proyectos hidroeléctricos después de una evaluación independiente de los impactos ambientales y las consultas previas a los pueblos indígenas afectados, tal como lo establece la Constitución brasileña y el Convenio 169 de la OIT, firmada por Brasil. El fallo indica que el Congreso brasileño deberá corregir el error mediante la realización de consultas con los indígenas del río Xingu, en especial los de las comunidades Juruna, Arara y Sicrín, perdón por la pronunciación, sobre los posibles impactos del proyecto. Sus opiniones deberán ser tomadas en cuenta ante la decisión del Congreso sobre la autorización de Belo Monte. Y bueno, pues paralelamente al mismo tiempo, el consorcio del proyecto ha recibido la orden de suspender la construcción de la represa. El consorcio Norte Energía S.A., liderado por la empresa paraestatal de energía Electrobras, enfrenta una multa diaria de alrededor de $250,000 al día. Si no cumple con la suspensión, se espera que el consorcio del proyecto apele la decisión ante la Corte Suprema de Brasil. Y bueno, pues el Congreso de Brasil autorizó la construcción de Belo Monte hace 7 años sin una evaluación del impacto ambiental. Un estudio posterior formulado y presentado por la empresa estatal de energía Electrobras y 3 de las compañías de construcción más grandes de Brasil fue ampliamente criticado por subestimar los posibles impactos socioambientales, especialmente en los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales que viven río abajo de la enorme represa, que además desviará el 80% del caudal natural del río. Y bueno, pues esta es la información que hay sobre la suspensión de Belo Monte, que bueno, pues se suma a las buenas noticias del programa del día de hoy. Esta presa ha sido ampliamente criticada a nivel internacional y bueno, si ustedes buscan en internet encontrarán unas fotos muy impactantes de los desalojos que se llevaron a cabo a las comunidades indígenas. Y bueno, pues digamos es saludamos con alegría pues esta suspensión. Ojalá sea definitiva, habrá que ver. Y bueno, pues solamente comentarles que en Brasil, pues platicando con una compañera que es del movimiento mexicano, perdón, del movimiento antipresas de Brasil, el MAB, pues nos contaba que en Brasil se pretenden construir 700 represas, ¿no? Entonces Belo Monte se inserta dentro de pues un plan de construcción de represas que contempla pues a 700 de ellas y que pues es una problemática que en Brasil en estos momentos pues está viviendo de manera bastante fuerte. Y bueno, pues esta es la información que queríamos compartir con ustedes. Estaremos al pendiente de nuevas noticias que haya, pero pues siempre es bueno tener buenas noticias en estas en todo este contexto de pues los conflictos socioambientales. Y bueno, pues tenemos una información más que tiene que ver con Fukushima. y bueno, tiene que ver con los efectos que se empiezan a sentir ya desde pues el tsunami que provocó pues el fallo del funcionamiento de los reactores nucleares de Fukushima, y que bueno, pues ha implicado una contaminación que pues apenas empiezan a sentir los efectos, que alrededor de, pues esto fue hace como un año más o menos, y pues ya se empiezan a ver también efectos bastante graves. Hemos hablado sobre pues el crecimiento de flora en la zona, que bueno, pues ha disminuido muchísimo, pero también pues ya se empiezan a encontrar casos de cáncer, ya empieza a haber pues efectos sobre algunas especies como son las mariposas, y bueno, pues es un tema muy preocupante. Aquí hay una descripción de una mutación en especial que han encontrado en mariposas. Mencionan que las mariposas son de los principales indicadores de pues la contaminación radioactiva, porque son de las primeras que empiezan a mostrar cambios en su fisionomía, en sus colores, en todo, y que bueno, pues en Fukushima ya están encontrando mariposas mutantes. ¿Qué les habla sobre pues esta penetración de esta contaminación radioactiva a los seres vivos de esta zona, y pues obviamente a los humanos, aunque los efectos pues se sientan bastante tiempo después? Y bueno, pues esa es la información internacional que tenemos. Vamos a pasar una canción y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. Vamos a escuchar a un cantante que canta en inglés, no sabemos de dónde es, pero bueno, esta canción es muy bonita, nos parece que es muy emotiva, y bueno, pues la queríamos compartir con ustedes. Se llama Gota de Agua, Drop of Water, y bueno, pues los dejamos con ella y regresamos con más información aquí en Hijos de la Tierra. There's a drop of water on the wall, and the drop's about to fall, and it falls into a trickle, and the trickle's flowing down, down, down to the ground, and the moss begins to grow. Watch, watch, watch, watch the water flow, and watch the current become a stream, busting through the seams, cracking through the concrete, bending down the steel, in a raging that is real, a tearing torrent you can feel. Feel the thunder growing, thunder underground, and in my heart, the chains falling apart, the wildness in my soul. And for once in life, for once in life, I know I'm not alone. For the mountains make our bones, with the oceans in our blood, our feet planted, planted firmly in the mud. We are alive, the burning embers in our eyes, the tingling touch upon our skin. And in the heat of passion, we begin to understand that we are of this land, that we are part of Earth. And when it's threatened, we will fight for all we're worth. We watch the dam come crashing down, water rushing to the sea. And now the river, now the river, now the river, now is free. The river is free. Water on the wall, and the drop's about to fall, and it falls into a trickle, and the trickle's flowing down, down, down to the ground,